Te vas y que no volverás. Ya me sé de memoria esas frases. Y la verdad que ni miedo me da, porque con otra te puedo reemplazar. Pa' que me agüito, mejor un traguito. Hoy salgo y en corto te olvido. Por nadie me han visto llorar, ni que tú fueras tan especial. Total, lo que no es pa' un que no es pa' uno, ni aunque se ponga compa. Y otra vez, la adictiva. Total, lo que no es pa' uno que se vaya. Tengo más opciones.